El observatorio viene haciendo relevamientos de conflictos laborales desde el año 2006. Es un informe trimestral que se elabora desde este espacio de investigación de la Central de Trabajadores de la Argentina, con la idea de recopilar información sobre los conflictos laborales y ver qué características va teniendo, en qué sectores se va produciendo, cuáles son las principales demandas de los trabajadores. En este caso, el informe del segundo trimestre, lo que nos daba era, en realidad, confirmaba una tendencia que se venía dando desde el cuarto trimestre del año pasado, donde se había registrado un fuerte incremento de la conflictividad laboral, principalmente asociada a los trabajadores del sector público. Recordemos, el último trimestre del año pasado había estado marcado por los conflictos en las fuerzas de seguridad, los policías provinciales, pero que esto también repercutió en el resto de los trabajadores del sector público, en la salud, incluso en la educación, y también en la administración pública. Así que, en realidad, este segundo trimestre nos da un aumento muy grande de la conflictividad, de casi el 40% con relación al segundo trimestre del año pasado, pero no nos da un aumento respecto de los mismos trimestres del primer trimestre de este año y del cuarto trimestre del año anterior. Es decir, la conflictividad parece haber pegado un salto a fin del año pasado y después se mantiene en valores relativamente estables. Para ponerlo por ahí, en ver cuáles son las principales tendencias que se ven en este informe, hay por un lado un fuerte crecimiento de los conflictos salariales, que en realidad es una conflictividad muy típica del segundo trimestre de todos los años, claro, muy asociada a las paritarias, pero también un crecimiento, y acá está la novedad, de los conflictos en defensa de los puestos de trabajo, conflictos ligados a las suspensiones, a los despidos o al cierre de empresas. Que llamativamente ayer el jefe de gabinete salió a decir que las suspensiones eran menores que la del 2009, cuando era la crisis internacional. ¿Ustedes saben algo de eso? Si uno mira la serie de suspensiones, efectivamente, fines del año 2008, principios del 2009, se dio un proceso de ajuste más fuerte que el que se está registrando hasta ahora. Uh-huh. Eso es así. Las suspensiones en el 2008-2009 fueron una mayor cantidad de suspensiones. Lo que pasa es que en ese caso la crisis fue relativamente más corta. Recordemos la crisis de fines de 2008, principios de 2009, tardó entre más o menos 6 meses, 7 meses. Y ya después empezó a crecer la economía muy fuerte, con lo cual se pudo revertir ese escenario relativamente rápido. Uh-huh. En la actualidad no parecería que haya un escenario de recuperación económica en ciernes, con lo cual, si la crisis económica se mantiene, todo indica que el escenario de suspensiones crecido, lamentablemente, para los trabajadores, porque esto no es un problema de disputa estadística o de quién dice la verdad o quién mide mejor qué está pasando en la realidad, sino de miles de trabajadores que ven amenazada su fuente de trabajo. Pero bueno, efectivamente, si no hay un escenario de reactivación económica, todo podría indicar que ese escenario de despidos, suspensiones y de conflictos asociados a esos despidos y suspensiones llegó para quedarse. Claro. Una situación complicada en la industria. Estamos hablando en la automotriz, más de 15.000 suspensiones, que ayer hubo una reunión de la Presidenta de la Nación con los directivos de la mayoría de estas automotrices. Y respecto al Consejo del Salario, no sé si ustedes pudieron evaluar algo de lo que se discutió la semana pasada en el Consejo del Salario y también estas nuevos institutos o programas de seguimiento del empleo, ¿no? que el Ministerio de Trabajo se propuso para tratar de ir sondeando y rastreando la situación del empleo en la Argentina. Sí, ahí tal vez, con anterioridad, plantearte que esa discrepancia o esta disputa con la diferencia que de medición con el Ministerio de Trabajo se da fundamentalmente porque ellos únicamente miden conflictos con paro. Claro. Y ellos dicen que los conflictos con paro no aumentaron. Esto puede ser así, nosotros medimos conflictos no solo cuando hay huelgas, sino cuando hay, por ejemplo, manifestaciones callejeras o amenazas de paro. Pero yendo al Consejo del Salario, efectivamente un incremento del mínimo, pero que lamentablemente, al igual que los años anteriores, está por debajo de la inflación, con lo cual el salario mínimo vital y móvil, al igual que el año pasado y al igual que el año 2012, va a perder poder adquisitivo en comparación con la inflación. Y lo más grave aún, el Consejo del Salario sigue sin calcular cuál es el monto que requiere una familia tipo para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, que debería ser el paso inicial para después determinar cuál es el monto del salario mínimo vital y móvil. Esta es una obligación legal que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Ley Nacional de Empleo, que el Consejo del Salario, no sabemos las razones, lamentablemente no ha abordado, con lo cual el monto del salario mínimo ya termina fijando algo así como a ojo. Claro. Y eso es un problema porque termina siendo un monto arbitrario que cada vez más, en la medida que se ajuste por debajo de la inflación, no responde a las necesidades de una familia que hoy por hoy con 4.400 pesos claramente no puede vivir. Claro, pero bueno, la presidenta siempre nombra, es medio engañoso, ¿no? El aumento nominal del salario desde el 2003 hasta acá, que habla de un 2.389%, y decís, va, qué bárbaro, pero el tema es, en términos reales, ¿cuánto te alcanza eso para vivir medianamente o si tus condiciones de vida mejoraron en términos de salario real, ¿no? Que es lo que puede... Hablar de variables en términos nominales no tiene ningún sentido. Claro. En ese criterio, el salario de los trabajadores durante la inflación del 89 también aumentó cientos por cientos, miles por cientos, pero no tiene ningún sentido. Efectivamente, si uno mira el valor real del salario mínimo vital y móvil, en la última década creció mucho en comparación con los años 90. Hoy por hoy el salario mínimo está aproximadamente un 80% por encima, en términos reales, de lo que era durante la década del 90. Lo que pasa es que se dio fundamentalmente entre los años 2003 y 2007, y desde entonces se ha mantenido en un primer momento estable y ya en los últimos 3 años está cayendo en términos reales. Llegó a ser el 100%, llegó a tener un valor real de un 100% por encima de los años 90 hace 3 años y hoy está aproximadamente en un 80%. Claro, o sea, está perdiendo un poco con la inflación el salario general de los trabajadores. Sí, los que más es el segundo año donde el promedio salarial del conjunto de los trabajadores va a caer respecto a la inflación, una situación que no se daba hace mucho tiempo, solo había caído en el año 2007, pero claro, ya después se había recuperado, ahora ya son 2 años seguidos donde hay una caída no muy fuerte, es una caída del 1% el año pasado, hay que ver finalmente cuánto da la inflación este año como para hacer un cálculo, no es una caída tan fuerte, pero ya es preocupante que por 2 años consecutivos el salario real de los trabajadores caiga cuando, además, en términos absolutos, el promedio salarial de los trabajadores en Argentina hoy está rondando los 5.500, 6.000 pesos, lo cual es un monto realmente insuficiente. Claro, estamos hablando de lo que ese informe hablaba de que los trabajadores están cobrando, el 75% cobra 6.000, 6.500 pesos y se estima que la canasta básica está entre los 8.000 y los 10.000 pesos hoy casi, ¿no? Sí, de acuerdo a la Junta Interna de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, del INDEC, el cálculo que tenían al mes de enero de este año era aproximadamente 9.400 pesos, con lo cual habría que sumar la inflación del primer semestre de este año. Uno podría decir que han ronda los 10.000 pesos para una familia tipo, es una familia de 4 personas.